mi tristeza y me encuentro meditando en un rincón, recordando tu cariño y esos días cuando me diste tu amor. Una carta nada más tú me dejaste, en la cual tú me dijiste adiós, adiós, sin decirme los motivos ni la causa por qué me dijiste adiós. Y le pido a mi Dios que me quite ya la existencia o regreses junto a mí, porque yo ya no puedo vivir con esta impaciencia, sin tu amor voy a morir. Mi tristeza, y me encuentro meditando en un rincón, recordando tu cariño y esos días cuando me diste tu amor. Una carta nada más tú me dejaste, en la cual tú me dijiste adiós, adiós, sin decirme los motivos ni la causa por qué me dijiste adiós. Y le pido a mi Dios que me quite ya la existencia o regreses junto a mí, porque yo ya no puedo vivir con esta impaciencia, sin tu amor voy a morir.